Trabajo haciendo el aseo a los baños de esta casa que es de la mismísima mierda. Y no paga mal, me paga muy bien, pues mi boca no puede decir lo que ven. Mis ojos, mis dos, los mismos que ayer vieron a su esposa de redice por aquel que entró por atrás y que me pagó más para que callara la morena que cuidaba sus hijos, que cuidaba porque ahora desfila con la ventana abierta hasta atrás y con su jefa montada sobre su negra espalda. Así porque a mí la alfombra de su pieza no me pagan por mi perra. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más plata. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más plata. Y yo no trabajo por lo que no pagan, nunca más, no merezco más plata. Mis manos, porque digo, entran en contacto con cosas que por favor no debería estar probando. He estado con la negra, la mismísima cama del rey de la mierda, se lo pongo con gracia. También me decía esta mina mientras olía el color de mi cotana de trabajo sobre la silla. Quienes le decía, solo una insistía, porque el almuerzo debe estar para que nos paga saciar. Después de un agua, yo luzco perfecto, lustroso, infectable, y para hacerme el amable me ofrezco a limpiar el cuarto de la hija del rey de la mierda, y se lo hago sin prisa, porque tiene más de 14 y presta más de 40. Me lo confirma jardinero, quien es su actual dueño, que también es mi hermano, sí, que se la hace junto a Quema DJ. Una sola en el baño, la hija, su esposa, la negra y yo, vivimos felices en la casa del que da mierda. La hija, su esposa, la negra y yo, vivimos felices en la casa del que da mierda. Mierda. Mierda. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más plata. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más plata. Y yo no trabajo por lo que no pagan, nunca más, no merezco más plata. Cuando recién comenzamos en este lugar, llegué como cloro, mi hermano como jardinero, que más DJ le hacía a la percusión sobre el tambor de la esposa del que da mierda, que era su trasero caliente, porque ella siempre nos dijo que era suficientemente con los tres sobre ella. En su casa su hija se nos unía igual. Yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más plata. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más. Y yo no trabajo por lo que no pagan, o por lo que hago no merezco más plata. Y yo no trabajo por lo que no pagan, nunca más, no merezco más plata. Trabajo haciendo, no merezco más plata. Trabajo haciendo, no merezco más plata. Trabajo haciendo, no merezco más plata.